Despierta la marimba, la flauta y el tambor. La flauta y el tambor. Despierta la marimba, la flauta y el tambor. Despierta la marimba, Rocío, la flauta y el tambor. La flauta y el tambor, las aguas de la Ardina recobran su color, dibujando perfiles, Rocío, jugando con el sol. Y yo te esperaré en el sitio de siempre, y yo te esperaré a sentirte en mi hombro, Rocío, al amanecer. La arena se hace río entre llanto y sudor. Entre llanto y sudor, la arena se hace río. Entre llanto y sudor, la arena se hace río, Rocío. Entre llanto y sudor. Entre llanto y sudor, mientras los campaniles repican su canción y llueven desde el cielo, Rocío, los pétalos de flor. Y yo te esperaré en el sitio de siempre, y yo te esperaré pa' sentirte en mi hombro, Rocío, al amanecer. Marea de romero, siempre a tu alrededor. Siempre a tu alrededor. Marea de romero, siempre a tu alrededor. Marea de romero, Rocío, siempre a tu alrededor. Siempre a tu alrededor, formando un remolino con fuerza de ciclón, donde tú eres el centro, Rocío, de nuestra devoción. Y yo te esperaré en el sitio de siempre, y yo te esperaré pa' sentirte en mi hombro, Rocío, al amanecer. Las nubes en el cielo de pálido color. De pálido color, las nubes en el cielo. De pálido color, las nubes en el cielo, Rocío, de pálido color. De pálido color, reciben los cohetes con su trueno de amor, mientras la madrugada, Rocío, quiere con su frescor. Y yo te esperaré en el sitio de siempre, y yo te esperaré pa' sentirte en mi hombro, Rocío, al amanecer.